lejos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. 7 minutos después de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock con más Diario del Futuro, en este caso, como siempre, alrededor de esta hora. Es el turno de la columna de espectáculos de cultura de nuestro compañero Martín Pérez, que hoy tiene una entrevista que a mí particularmente me interesa mucho. Muchas gracias, Lanto. Sí, tiene que ver la entrevista de hoy, tiene que ver con la sección Cultura y Espectáculos, se dedica en este caso a la música. Al rock. Y sí, la entrevista tiene que ver con un grupo de rock mexicano, el único invitado internacional del Music Is My Girlfriend, que sí, es una especie del festival que se suele dar a fin de año. Sí, en realidad es un ciclo que se lleva durante todo el año y para fin de año hacen una edición grande, una edición especial ahí en el Conex. Comenzaron el año pasado por primera vez, este año repiten esa sana costumbre. Y el único grupo internacional es un grupo mexicano, se llaman Los Negretes. Cuando estuve en México hace unos años, tuve la suerte de pasear por el DF, tuve que ir muy lejos a buscar el primer disco de Los Negretes. Parece que es un artículo de colección y es algo que entonces me enorgullezco en decir que no fue una obsesión de un solo día perdido en México, sino que dura años y por suerte puedo concretarla hablando con el señor Jimmy Vite. ¿Es así tu nombre, Jimmy? Sí, así. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Sí, así es mi nombre, Jimmy Vite. ¿Qué tal? Buenas noches, Jimmy. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? Maestro, sí, todo bien. Justamente llegamos el día de ayer. Estamos aquí celebrando con los muchachos. Y nada, pues contentísimos de haber llegado a Argentina. Después de pasar por Sao Paulo, que tuvimos ahí un par de shows. Y bueno, ya estamos aquí listos para destrozar todo, ¿no? En su momento, cuando yo llegué hasta el disco de ustedes, era un EP, Los Últimos 10 Minutos de María Duval, que habían tenido como el gran logro era que había sido reseñado en los Estados Unidos. ¿Te acordás, Jimmy? Claro que sí. Pues sí, fue el EP que nos dio muchas alegrías en su debido momento y sí, y que le fue muy bien. Estuvo por ahí colocado en varias publicaciones. ¿Y ustedes de qué? También ahí en los medios masivos ahí de lo que es la radio rock mexicana, ¿no? Bueno, suele suceder, ¿no? Si te dan bola afuera, te terminan por dentro terminan diciendo, uy, estos parece que son buenos. Pues sí, o sea, digo, suele pasar Y no sé, creo que hemos tenido mucha suerte. No contamos con un equipo de management, no tenemos disquera, no tenemos nada de eso. ¿Qué equipo de management? Yo estuve en el DF, tuve que dar vueltas el DF, terminé yéndolo a comprar a un local de comidas rápidas donde trabajaba el bajista del grupo, digamos. Sí, pues por eso somos netamente independientes, no tenemos... encima nuestro ninguna fuerza que nos ayude a conseguir ciertas cosas como lo tienen ciertas bandas, ¿no? Estamos como muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido, que hemos logrado, y nada, estamos felices, por ejemplo, de estar ahorita tocando en Argentina o de gira por Sudamérica. Sí, ¿no? Mañana no, esto es Diario del Futuro, hoy ya es viernes, ha pasado 1 hora 10 minutos del día viernes y esta noche están tocando con el Mató, ¿no es cierto?, en el Niceto. Sí, estamos súper contentos, y en unas horas pues, tocamos en Niceto con los chavos del Mató, una gran banda a la cual admiramos, que nos llevan también esa consigna de la lucha propia, la autogestión. Tienen mucha gran música. Están haciendo, generando una nueva escena a nivel continente. Digo, me tengo que decir que quizá de las más como yo proyección a nivel Latinoamérica, ¿no? El Mató y pues es un super mega honor que nos hayan invitado a tocar en Niceto, también uno de los lugares importantes de aquí de Argentina, ¿no? Shinmi, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Quiénes son sus co-equipers como banda? Porque es bastante intrigante lo que ponen en el blog, pero no está realmente, no hay una biografía que permita saber, de quiénes son los colegas, con qué grupos se codeaban y cómo es que llegaron a armar un grupo, ¿no es cierto? Pues sí, esto más o menos se va armando por ahí del año 2004, 2005, uh-huh. ¿no? Así, de manera casual, nunca tuvimos como que esa visión o esa intención de generar algo, nomás nos juntábamos para hacer música, ninguno de nosotros es músico de escuela, no somos virtuosos ni pretendemos serlo, y todo se fue dando así, de poco a poco, paso a paso sin querer. Es más, el EP del cual tú mencionas, pues en su momento se grabó solamente con la intención de tener a futuro algo que mostrar a nuestros hijos, ¿no? Algo, está mal grabado, está mal hecho, pero pues era algo así, ¿no? O sea, que luego haya llegado a los oídos de, no sé, Rolling Stone o de Spin Magazine, uh-huh. ya es cuestión de ellos, digo, nunca tuvimos esa intención, como te repito, de llegar a los grandes medios. Todos se pueden los solos, uh-huh. grandes. Shinmi, también la escena mexicana ha cambiado bastante. Cuando vos decís que empezaron en el 2004-2005, era bastante pujante y estaba todo renovándose, pero hubo un parate por la violencia en México, que incluso en lugares donde estaban saliendo las bandas más interesantes, como por ejemplo Monterrey, tuvieron que dejar de tocar porque no se podía, no se podía hacer noche, digamos. ¿Eso ustedes lo sufrieron, lo vivieron, se está superando? Pues justamente por esos ratos recuerdo mucho que sí, que se vivía una, como tú dices, una ola de violencia a nivel México, y justo coincidió por esos días que teníamos justamente, ¿no?, una presentación en Monterrey, uh-huh. recuerdo mucho que se canceló justamente en uno de los bares más importantes de Monterrey, una balacera, y eso trajo consigo la muerte de los dueños del lugar más importante en Monterrey, y recuerdo con mucha pena, ¿no?, todos esos incidentes que luego vinieron en el ocaso, ¿no?, de ciertos lugares representativos en Monterrey, pero que, bueno, ya hoy por hoy está creciendo, está saliendo adelante. Monterrey, por ejemplo, es una ciudad castigada, hermosísima, castigada por este tipo de violencia, pero que sale adelante con festivales como, por ejemplo, el Normal, un okay. festival importantísimo a nivel parte de continente, con vanguardia latinoamericana, con vanguardia rockera, y eso está muy bonito, está increíble, y estamos como que siendo mexicanos orgullosos de todo eso, ¿no?, que se está rearmando, ¿no? Shinmi, ¿qué tal? Nico Lantos aquí te saluda. Recién comentabas que antes de venir para Buenos Aires tocaron un par de veces en San Pablo, y si mal no me equivoco, después de Buenos Aires van a recalar en Montevideo para tocar también en un festival, el Pitch and Convention Festival, que organizan unos amigos. ¿Cómo fue que pegaron onda para pegar esta primera gira? Es la primera vez que vienen a Sudamérica, primero eso preguntarte, y cómo fue que armaron esta pequeña gira por Sudamérica. Pues ya teníamos por ahí conversaciones con gente de Perú y de Argentina, pero nunca se llegó a buen término, ¿no?, todo esto, ¿no? Gracias a Dios, ya justamente como cerrando la vida del disco de la banda, que es el Mexico City Blues, se dio esta gira por Sudamérica, y pues nada, súper, súper contentos, súper felices. Empezamos hace poco por Perú, tuvimos tres presentaciones en Lima, los cuales fueron shows memorables, increíbles, junto a bandas de allá, de bandas locales que se prestaron a todo este tour de los Negretes. Luego pasamos hace unos días en Sao Paulo, también tocamos en el festival, en la Semana Internacional de la Música en Sao Paulo. Ajá. Nos fue muy bien, rarísimo, es como que es el sueño de todo músico sudamericano, no tocar algún día en Brasil, y creo que lo logramos. Ahorita estamos recalando ya, pues en Buenos Aires tenemos, creo que, no sé si son 8 o 12 shows en Buenos Aires, en Argentina mismo. Luego pasamos a Uruguay, hay un par de shows en Pitch and Convention, y pues si tomo el tema de toda esta gira alrededor de la banda, pues todo se fue dando solo. de manera, no sé, creo que fue más que nada interés de músicos y de bandas de esta parte de la región, y pues aquí estamos, estamos encantadísimos. Jimmy, recién mencionabas al disco propiamente dicho de la banda, que es el México City Blues, que es justamente uno de los temas que estaba incluido en lo que vos decías, que era como un demo, ese EP que fue el de los 10 minutos de María Duval. Tardaron bastante, desde quienes estábamos siguiendo y nos enteramos que existía el grupo, tardaron mucho en hacer ese primer disco. ¿Cambiaron en el interín? ¿Por qué le costó tanto, digamos? Y por suerte, bueno, finalmente llegaron y lo andan llevando por toda Latinoamérica, pero a mí siempre me agarró la intriga, como diciendo, ¿y estos chavos van a sacar disco o se quedaron en esa? Sí, mucha gente habla de eso, sucede que en el lapso de una producción y otra, pues sí, hubo momentos un poco tristes en el interior de la banda. Justamente falleció Liliana, que era la novia en ese entonces de Oscar Pérez, vocalista de la banda, y un momento duro para todos nosotros. Claro. Que nos movió demasiado, y era como que ese personita que estaba justo en el centro de todos nosotros, quien unía esos hilos para unirnos más, para tenernos siempre juntos, y esa pérdida irreparable me dio mucho en la ausencia de los Negretes en los escenarios, y más que nada en el nacimiento de uno u otro disco, ¿no? Sí, no tenía idea de esa historia, y la verdad que, por suerte, lograron reunirse y lograron seguir adelante, que supongo que también era lo que ella hubiera querido. Claro que sí, era como el sueño de ella. Recuerdo mucho días antes, la última vez que ya la volví a ver, ella... le pedí que me escribiera una canción mucho que le gustaba a la banda, ¿no? Y me escribió México City Blues. Me la escribió, no sé, algo casi premonitorio, ¿no? Me lo escribió y lo tengo en mi poder, justamente. Lo cargo siempre como un amuleto. Uh-huh. Y esa fue la última vez que la pude ver, y nada, es un recuerdo un poco triste para todos nosotros, pero tuvimos que salir adelante de todo esto, y ya sabes, el rock and roll siempre está adelante. Tienen la verdad que una larga lista de shows, como aquí en El Paso, Buenos Aires. El primero es esta noche del viernes en Niceto, antes de El Mató, y ese recorrido cierra con el Music Is My Girlfriend, que es el sábado que viene, sábado 21. Ustedes van a tocar temprano, van a tocar te estoy informando, a las 4:30 de la tarde, están anunciados en el escenario, en el Sala E, digamos. Los fans vamos a estar ahí, no se preocupen, y la verdad que celebro y me parece que sorprendentemente hay otro argentino que los conoce, que es Lantos, y estamos los dos en la misma mesa, sí. Pero supongo que serán más, y muchos más luego del paso de ustedes por acá. Vamos a escuchar como presentación de la banda a mi tema preferido, claramente, el tema que tal vez haya hecho que mucha gente se haya fijado en ustedes, ese tema tan particular llamado Princesa de Medianoche. ¿Me podés contar un poco, podés presentarnos este tema que vamos a escuchar ahora? Tal vez muchos de los que están escuchando, para ellos será la primera vez que escuchan a los Negretes. Claro que sí, Princesa de Medianoche es una canción que se extrae de los últimos 10 minutos de María Duval. Es un EP conceptual que toma en sí la vida de un travesti que fue asesinado en Ciudad de México, Garibaldi. Conforme esta vida un poco oscura, un poco densa, un poco pasional, nace este disco y nace este track, que es la historia de un chavo o chava. De María Duval, digamos. Que es María Duval, que es la María Duval, ¿no? Que es un travesti que fue asesinado, como te repito, fue asesinado allá en Garibaldi, Ciudad de México. Y pues son como un pequeño mensaje, ¿no? Y alrededor de esos seis tracks narran un poco la historia de este gran personaje para nosotros, que somos gente de calle, gente que le gusta estar metida en todas las zonas sórdidas de la Ciudad de México. Jimmy, muchísimas gracias por esta charla con Diario del Futuro, y bueno, como se dice por acá, mucha mierda en todos los pasos por los escenarios de la gira que ustedes tienen acá en el Río de la Plata. Ah, maestro, o sea, para nosotros es un gran placer estar con ustedes, gente que desde un principio estuvo siempre con la banda, y eso es loable, eso no me lo imagino yo, es gente que siempre sacó la cara por la banda, pero en el BTS, veníamos como veníamos, y eso, como le digo, merece mis respetos, porque nos, de una u otra forma, nos sacaron adelante, y eso hacemos mucho, la verdad. Muchas gracias, buenas noches. Seguí comiendo, hagan la sobremesa. Nosotros vamos a escuchar acá en Diario del Futuro a Los Negretes, que van a estar tocando en Buenos Aires y también en Montevideo. El tema que vamos a escuchar, como presentaba Jimmy, es Princesa de Medianoche. ¿Dónde compraste esos zapatos? ¿Dónde compraste esos zapatos? Zapatos rojos. Zapatos rojos. Y esa falda tan pequeña. Qué bueno estás. Qué bueno estás. Tenemos algo para decir.